En el sector de las investigaciones científicas de Corea, se logran estos dando prioridad al autofortalecimiento. Los investigadores del Ministerio de Industria Eléctrica y el Instituto de esta industria inventaron el inductor digital que permite incrementar al máximo la producción en los generadores hidroeléctricos en relación con el cambio de la tensión y la frecuencia del sistema eléctrico. Y los científicos y técnicos de la Academia Estatal de Ciencias fabricaron e introdujeron con su propia inteligencia y tecnología los generadores eólicos de 100 y 10 kilovatios y 600 vatios. Además, en la esfera de la industria de máquinas agrícolas, inventaron y fabricaron en 100% con la propia fuerza y técnica las máquinas agrícolas de nuevo tipo, de más de 20 variedades convenientes a las peculiaridades topográficas de nuestro país y las constitucionales del pueblo.